si tú lo prefieres. Te daré mil besos por todo tu cuerpo, porque lo presiento. Que lo quieres mucho porque me extrañaste. Hoy me enamoraste. Linda, tú me quieres con tu cuerpito tan excitante. Linda, partiría. Si tú lo prefieres, te daré mil besos por todo tu cuerpo, porque lo presiento. Que lo quieres mucho porque me extrañaste. Hoy me enamoraste. Linda, tú me quieres con tu cuerpito tan excitante. Linda, me enamoraste.